Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al último programa de la temporada de esto que es La Vuelta al Mundo. Vamos a cambiar un poquito de ropa del programa. Vamos a tener una sorpresa más también que más adelante les vamos a ir dando. Y pues bueno, muy agradecidos de que nos acompañen como cada martes. Y que pues al igual que el maestro Antulio, que como siempre me acompaña en la cabina, pues vamos a iniciar con este viaje musical del último programa de la temporada de La Vuelta al Mundo. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en el 90.5 de FM Radio UV, tradicionalmente innovadores. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer invitado, que fue de la primera temporada y de hecho el primer invitado del programa. Hablo del señor Julián Maraboto, que nos estuvo visitando acá, que vino a hacer unos shows a Cumbre Tajín, que como todos sabemos ahora ya radica en Suecia. Y bueno, nos vino a visitar hace poco y tuvimos el privilegio de que fuera el primer invitado del programa. Y pues vamos a poner algo de él, de cuando recordamos que tocaba por acá, por todavía por La Lola, que andaba por el 250 en Veracruz. Y bueno, una canción de las más conocidas de mi querido amigo Julián, al cual le mando un abrazo enorme. Y pues esto es La Excelsa. Ya no sabes ser espectacular. La vuelta al mundo. Esto fue Julián Maraboto con la excelsa, nuestro querido amigo Julián, que ahora radica en Suecia, y pues hasta allá fue este viaje musical. Y este, bueno, la música y todo este rol nos ha dado la oportunidad de hacer muchísimos buenos amigos que se pudieron venir a integrar con nosotros a La Vuelta al Mundo y que hicieron programa, que hicieron este programa posible. Y pues yo quiero agradecerle de antemano también al maestro Antulio que hace tiempo fue el que nos invitó a formar parte de esta nueva barra de Radio V, que pues estamos haciendo lo posible, bueno, se está haciendo lo posible por renovar, y que incluye los programas de Ovea Radio, que él está los jueves a las 10 de la noche, parece que a Manu ya lo pasamos a las 9, ¿verdad, maestro Antulio? Con oído absoluto el querido Manu, y pues los viernes no se pierdan el Safari a las 6 de la tarde. Con el maestro Antulio precisamente y el queridísimo Alberto Platas, que también nos anduvo acompañando en la primera temporada por acá, fue un invitado de los programas de esta temporada, y que también le agradezco y le mando un abrazo. Pues vamos a continuar con quien fuera el siguiente invitado de La Vuelta al Mundo, y me refiero a mi querido amigo Benito Cortés Padua, que así lo considero, una persona que está haciendo el Festival de Chinameca por allá, que ya lleva un rato además de estar tocando con los Cojolites, por supuesto, nominadísimos al Grammy. También nos brinda pues sus talleres de jarana del Centro de Documentación, los talleres bueno, por supuesto, el Festival de Chinameca, del cual ya hemos formado parte con el grupo Los Aguas Aguas, y con el cual estamos muchísimo encariñados con el festival. Y bueno, Benito anduvo por aquí hablándonos de toda su trayectoria, de cómo inició con la música, cómo inició con los Cojolites. Pues fue una plática, la verdad, que muy interesante, larga y tendida. Y pues vamos a citar una canción de Benito, que la pusimos en esa ocasión y que, pues bueno, es un hit de los Cojolites. Es La Erlinda, y es un tema de Benito Cortés Pado. La vuelta al mundo. Mi querido amigo Benito Cortés Padua, con los cojolites que fuera invitado, mi querido Benny, le mando un abrazo, yo sé que seguro nos sintonizará. Pues bueno, los cojolites con la Erlinda, tema de Benito, y pues les vamos a informar que la vuelta al mundo va a tener un poco de cambios. Esperamos que todos estos sean de su agrado, porque los hacemos precisamente pensando en ustedes que nos sintonizan martes con martes y que nos escriben a las redes sociales, que son Radio V, en Twitter y en Facebook, como Radio V. Nos pueden sintonizar en el 90.5 de FM, y pues también agradecidos con la Casa de Estudios por darnos esta oportunidad, por mantener la Radio V siempre innovando y pues permitirnos a todos nosotros entrar por sus radios. Y pues vamos a continuar el programa de La Vuelta al Mundo, que sufre cambios. Vamos a iniciar en una nueva faceta, vamos a tener una sorpresa que ya al final del bloque vamos a dárselas. Y pues parte de los cambios son la ropa, van a ver ahora los nuevos promos de La Vuelta al Mundo con stop motion, también hecha por Aldo, que nos apoya aquí en Radio V con toda esa parte de lo visual, y que bueno, pues bastante contentos con el trabajo que se hizo. Se está cambiando no solo la ropa de La Vuelta al Mundo, sino de toda la barra nocturna, de Oído Absoluto, de Safari, de OVA Radio. Y pues bueno, simplemente es tratar de cambiar y de mejorar para todos ustedes que nos sintonizan como cada martes. Y pues yo continúo con un recuento de lo que fue la primera temporada de La Vuelta al Mundo. De veras, muchas gracias. No me canso de agradecer a todos por seguir La Vuelta al Mundo. Y pues otra parte de los cambios, y de lo cual yo también me siento orgulloso de formar parte de este proyecto, es que La Vuelta al Mundo ha sido seleccionado para transmitirse por el 98.5 de FM de la UN, de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues bueno, es un orgullo para un servidor y para toda la Radio V que esté haciéndose este tipo de vínculos con otros países y con radios importantes también de universidades nacionales. Y pues es un verdadero orgullo, hace que valga la pena hacer todo este trabajo para ustedes. Y pues bueno, continuando con el recuento de La Vuelta al Mundo de la primera temporada, otro amigo muy querido que nos visitó y de que yo a la vida le agradezco también siempre poner a gente con las mismas ganas de sacar proyectos adelante, como lo es Camil Meseguer del grupo Sonex, el cual yo bueno también tengo la oportunidad de trabajar en Jarocho Power, y le agradezco también. Viene La Casa de Nadie también, precisamente, también que es mi casa, y también es un orgullo formar parte de este proyecto. Pues bueno, el director general de La Casa de Nadie AC, Camil Meseguer Riux, y violinista del grupo Sonex, vino a visitarnos. Nos habló también de toda la historia pues la historia musical, sus influencias personales y también con la banda. Bueno, pues un gran amigo, Camil Meseguer, y su grupo Sonex tuvieron la fortuna de grabar el premio para Nat Geo, con el tema Sobre Tus Aguas, que es el cual vamos a escuchar ahora, y que nos habla de la importancia de lo que es cuidar nuestro ambiente y cuidar la madre tierra. Ellos son Sonex, de aquí de la ciudad de Jalapa. No nos vamos tan lejos a este viaje. Sobre Tus Aguas. No quiero que nunca pare de llover, con el suelo lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer, con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer, me sirve tu mar con guipiragua. Aire en tu caudal, quiero beber. Fuente de tus aguas. que nunca pare de llover. Moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer. Me sirve tu mar con mi piragua. Ay, de tu caudal quiero beber, mojarme en la fuente de tus aguas. Se vuelve veneno, se vuelve veneno, se vuelve veneno, se vuelve veneno. Voy, ay, por los campos floridos, que por tus montes ya crecen las flores, con tu rocío tierra, que por tu venas. Sangre que nutre a la hierba, me enerva ver como andante el virus contaminante te enferma y me enerva. Hay que ponerle freno, poco a poco se vuelve veneno tierra. La vuelta al mundo. Sobre tus aguas, canción ganadora del premio de Nat Geo, el grupo Sonex. Y pues bueno, esto lo pusimos porque estuvo aquí como invitado en la primera temporada mi querido amigo Camil Meseguer Riux, director general de La Casa de Nadie y por supuesto también violinista del grupo Sonex. Muchísimas gracias nuevamente a todos por sintonizarnos, a los que van para la oficina, todos los que nos han escrito, a Luis, allá toda la banda de La Masía, allá en Barcelona. De veras, muchísimas gracias por sintonizar el programa, gracias por escribirnos, a la gente de allá del Caribe, de Playa del Carmen, de Holbox, que bueno, también han sintonizado por medio de las páginas de Radio V. Y que bueno, a lo mejor no lo pueden escuchar en vivo, pero gracias por sintonizar los podcasts de La Vuelta al Mundo de Radio V. Pues parte de los nuevos cambios de La Vuelta al Mundo de esta nueva temporada es incluir también pues una nueva voz. Voy a tener ahora una nueva compañera aquí con todos ustedes, mi querida Gladys, que va a estar ya a partir de la próxima semana y que ya también la próxima semana vamos a estar transmitiendo para, además del 95 de FM aquí en México, en la señal del 98.5 de FM en Colombia a través de la Universidad Nacional de Colombia, lo cual es un orgullo y lo cual les agradecemos. Y vamos a continuar con este viaje musical de la primera temporada de La Vuelta al Mundo, que bueno, pues como ya ustedes saben, es un programa programa con el cual intentamos irnos a diferentes latitudes por medio de la música, por medio de artistas que han hecho colaboraciones, que han trabajado ya desde hace mucho tiempo, o también música nueva. Y pues uno que ha trabajado, mira, que desde hace un rato y pues es uno de mis favoritos, fue de lo que yo programé para la primera temporada y que tengo como en uno de mis top 3 de discos de favoritos de toda la historia en lo personal, y pues que tengo el privilegio de poderlo poner para mucha gente aquí en La Vuelta al Mundo a través de la señal de Radio B. Y pues bueno, él es Orlando Cachaito López, el maestro Cachaito, que forma parte también de la agrupación que juntó el maestro Ray Cooder, el Buenavista Social Club. Y pues bueno, al lado de Elías Ochoa, Omar Aportuondo, por supuesto el maestro Compay y muchísimos más, el maestro Pio Leiva, Barbarito y muchos más. Pues bueno, este disco que también sale con el maestro Ray Cooder, el maestro Manuel Galván, que es uno de mis guitarristas favoritos también de toda la vida, y hacen el disco de Orlando Cachaito López, que mi top 3, está dentro de mi top 3. Lo más sabor no se puede obtener en el sonido de este disco, y por supuesto grabado en La Habana, Cuba, y esto es Conversación con el maestro Orlando Cachaito López. Thank you. La vuelta al mundo. El maestro Orlando Cachaito López, parte del Buenavista Social Club. Y bueno, esto fue conversación, prácticamente esta canción lo es, nos demuestra cómo poder ensamblar y conversar con los instrumentos, con una alineación interesantísima, formando parte del maestro Manuel Galván, un guitarrista de los favoritos de un servidor. Y pues, amigos, esto ya está llegando a su fin. La vuelta al mundo, como ya les habíamos dicho en bloques anteriores, va a sufrir un cambio. Ahora vamos a contar con una voz femenina en el programa. Ahora nos vamos a transmitir orgullosamente, además del 90.5 de FM Radio UV, también así por la señal de UN Radio, Universidad Nacional de Colombia, 95.5 de FM. Bueno, pues parte de los cambios, como les dije, van a ser las ropas de este programa. La canción donde iniciamos con La Vuelta al Mundo es de Antibalas, es un afrobeat del grupo Antibalas de Nueva York. Y bueno, ahora vamos a sustituirlo por una canción del grupo Fat Freddy's Drop, que también lo tuvimos en la primera temporada, fue de las primeras canciones, si no mal recuerdo, de que programamos aquí. Y pues con esa misma nos vamos a despedir de este programa. Es una banda, para quienes no conocen a Fat Freddy's Drop, de Wellington, Nueva Zelanda. Hasta allá va a ser nuestro último viaje de esta primera temporada de La Vuelta al Mundo, recordando a todos los artistas, a todos los países que pusimos. Anduvo por aquí Toto La Momposina, pusimos también al maestro Salif Keita, si no mal recuerdo, pusimos también Diane Ward, pusimos hasta Madonna, anduvo por aquí, grupos por supuesto mexicanos como Molotov, como Kinky, también los programamos, desde luego también la canción que es parte también de la entrada, que es del señor Panóptica Hiperboreal, que es Olvide la Compa, que también fue parte de la ropa de La Vuelta al Mundo y que también va a ser reemplazada para la segunda temporada. Y pues bueno, a nombre del maestro Antulio en cabina y de un servidor, agradecer a todos ustedes por haber sintonizado la primera temporada de La Vuelta al Mundo. Nos vemos dentro de 8 días ya por la nueva señal también en Colombia. Gracias a Radio UV por permitirnos estar en sus hogares, estar en sus espacios, estar en sus autos, acompañarlos durante una hora a la semana por esta emisión. Muchísimas gracias, Universidad Veracruzana. Y pues nos vamos a despedir, nos vamos al último viaje de la primera temporada de La Vuelta al Mundo con el grupo Fat Freddy's Drop de Nueva Zelanda. Y esto es el tema Midnight. Nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Osiel Rodríguez y nos vemos con Gladys. Adiós. Thank you. el viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.